Un macapillo, boah, a tu boah. Un macapillo, boah, a tu boah, a tu boah. Un macapillo, quiero reír, quiero bailar. Que empiece ya la fiesta. Quiero seguir felicidad. Esto es estar contento. Vente pa' aquí, que nadie más te quite lo bailado hoy. Así canta. Esto recién empieza. Un brazo aquí, otro pa' allá. Haciendo una pirueta. Brillante, genial. Un giro, un salto, un chapuzón. Me late una canción, moviendo el cuerpo entero voy. Ritmo del corazón,